Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy nos adentramos en un principio que es faro y trinchera a la vez: la libertad de expresión feminista en Internet. Un principio descrito por Daphne Savanes Plow, que lejos de ser una reliquia del pasado, es más urgente que nunca en este 2025. En su texto, Daphne Plow destacaba cómo Internet se convirtió en una plaza pública fundamental para que las mujeres y disidencias conectaran activismos, desafiaran discursos mediáticos conservadores y mostraran sus logros. Era y sigue siendo una herramienta para transformar la ciudadanía. Pero también alertaba sobre las sombras, la brecha digital de género, la violencia en línea y los intentos de censura. ¿Qué ha cambiado una década después? ¿Se han cerrado esas brechas o se han profundizado? ¿Es Internet hoy un espacio más libre o más vigilado para las voces disidentes? Hoy profundizamos en estas preguntas. Empecemos por lo positivo, por ese faro, el décimo principio que defiende el derecho a expresarnos sexualmente con la misma importancia que la expresión política o religiosa. Y en 2025, esa visibilidad ha sido clave. Hemos visto cómo la interseccionalidad, la comprensión de que las luchas contra el racismo, el clasismo, la transfobia y el capacitismo están entrelazadas, ha encontrado en las redes sociales su megáfono global. Movimientos liderados por mujeres racializadas, comunidades trans y colectivas indígenas han utilizado plataformas de video, audio y texto para crear sus propias narrativas, lejos de los estereotipos de los medios tradicionales. La articulación significativa de la que hablaba Daphne Plow es ahora una realidad hiperconectada. Las huelgas feministas del 8M se coordinan a nivel global con una precisión impensable hace años. Las denuncias de violencia machista se viralizan con estrategias de ciberseguridad colectiva. Internet ha permitido, sin duda, una democratización de la voz feminista y queer que ha logrado cambios legislativos y culturales tangibles. Las corporaciones y los gobiernos efectivamente ya no pueden ignorar estas fuerzas. Pero si el faro es más brillante, ¿la trinchera también es más necesaria? ¿Por qué las áreas críticas que señalaba la autora no solo persisten, sino que han mutado? Hablemos de la brecha digital. En 2025, la brecha ya no es solo sobre tener conexión, sino sobre la calidad y la soberanía de esa conexión. Mientras las élites en centros urbanos acceden a redes 6G con ancho de banda ilimitado, millones de mujeres en zonas rurales y periferias urbanas luchan con una conectividad intermitente y cara. Esta no es una brecha menor. Es la diferencia entre acceder a teletrabajo de calidad, educación en línea efectiva y mercados digitales globales, o quedar relegadas a una economía informal digital precaria. La promesa de igualdad de oportunidades choca contra un muro de infraestructura y costos. Y luego está la violencia. La encuesta de APC que cita Plow, donde el 51% de las activistas reportan amenazas en 2013, hoy pintaría un panorama aún más abrumador. En 2025, la violencia digital se ha sofisticado. Ya no son solo grupos de personas misóginas, son ejércitos de bots, software automatizados, financiados por actores políticos para amedrentar a defensoras de derechos humanos. Son los deepfakes, suplantación de identidad por IA, pornográficos utilizados como arma de humillación y censura contra periodistas y políticas. Es la vigilancia estatal con software espía, que se vende a gobiernos con agendas abiertamente antigénero, monitoreando y persiguiendo a líderes feministas y LGBTIQ+. Lo que en el texto se describía como hackeos de cuentas y bloqueos de sitios, hoy son campañas de desinformación orquestadas que buscan manchar reputaciones y silenciar críticas. El resultado es el mismo que alertaba Sabines Plow: el desgaste y la autocensura. El porcentaje del 27% que abandonaba su activismo en línea hace años probablemente sea mayor hoy. El costo personal de alzar la voz es altísimo. Frente a este panorama, el principio número 10 se erige como un mandato de acción. Su llamado a oponerse radicalmente a los esfuerzos de control, ya sea por tecnología, legislación o violencia, es la brújula. En 2025, la defensa de la expresión feminista y queer es, como bien lo dice, parte de un proyecto político más amplio. Es la primera línea de defensa contra proyectos autoritarios que promueven una vigilancia moral y una censura disfrazada de proyectos de la familia o seguridad nacional. La buena noticia es que la resistencia también se ha actualizado. Colectivas de hackivistas feministas brindan herramientas de cifrado y seguridad digital. Por mencionar algunas, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias TICAC México, Sulubatsu Costa Rica, Laboratorios de Interconectividades Colombia. Abogadas especializadas litigan contra las plataformas por su complicidad con la violencia en línea, como Hiperderecho en Perú, TEDIC en Paraguay, Coding Rights en Brasil. Y hay una presión ciudadana constante para que los gigantes tecnológicos, dueños de estas nuevas plazas públicas, asuman su responsabilidad, con algoritmos que no amplifiquen el odio, sino que protejan a las usuarias. El texto de Daphne Sabines Plow termina con una idea poderosa. Los derechos a la comunicación son habilitadores de otros derechos. En 2025, esa verdad es absoluta. Para las mujeres y disidencias, Internet sigue siendo ese espacio que, a pesar de todo, les permite saltarse los confines físicos y sociales, informarse, organizarse y actuar con autonomía. La conclusión, más de una década después, es que la batalla por la libertad de expresión feminista en Internet no ha terminado, se ha reconfigurado. El desafío en 2025 ya no es solo lograr la visibilidad, sino defenderla con uñas y dientes de las nuevas formas de opresión. Se trata de construir una Internet donde la expresión de una mujer, su sexualidad, su disidencia política y su identidad no sean moneda de cambio para el acoso, la censura o la discriminación. Donde el principio escrito por Sabines Plow deje de ser una aspiración y se convierta por fin en una realidad cotidiana. La Internet feminista no se construye sola, necesita de ti. Por eso, te invitamos a... Primero, exige y usa herramientas seguras. Descarga Signal, activa la verificación en dos pasos, cifra tus conversaciones. La autodefensa digital es tu primera trinchera. Segundo, alza la voz donde estés. Si eres testigo de acoso en línea, reporta y acompaña a la víctima. La solidaridad es nuestra red de protección más fuerte. Tercero, apoya a las colectivas. Sigue, difunde y dona a organizaciones o cooperativas. Su trabajo es la barrera contra la violencia digital. Cuarto, presiona a los poderosos. Exige a plataformas y gobierno que rindan cuentas, que las leyes contra la violencia digital no sean papel mojado. Y por último, no tengas miedo de ocupar espacio. Publica, crea, debate. Cada palabra feminista en Internet es un acto de resistencia. Como escribió Daphne Plow, nuestra expresión es política y es revolucionaria. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.